la luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. Buenos días, qué gusto en saludarnos. Ya llegó el viernes. Ya llegó el viernes y es viernes 13. Viernes 13 de enero. Y aquí estamos con mucho gusto, con un poquito de frío. Pues fíjate, el meteorológico nos falló. Nos había prometido días soleados y elevar la temperatura. Incluso el fin de semana, pero miren, hoy aquí en Jalapa amaneció nublado y con más frío. Pero bueno, esperemos que vaya despejando y que el fin de semana realmente esté bien, como lo prometieron los del meteorológico. Por lo pronto ya estamos aquí calientitos en nuestra casa, la casa de todos ustedes, la casa de Radio Universidad Veracruzana desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, a través del 90.5 de frecuencia modulada, que es la frecuencia universitaria, y también a través de internet, nuestra página www.v.mx. La revista de Radio Universidad Veracruzana. Estamos comenzando. Bueno, en el reparto de responsabilidades del día de hoy, como siempre, en primerísimo lugar el señor Andrés de Jesús Reyes Chuchín musicaliza el programa, está en la consola de audio. Nuestro agradecimiento para Lupita Páez, para Santiago Vázquez, Francisco Guevara Guevarín, Héctor Campos, hoy le toca, hoy es viernes. Ernesto Colinot, nuestro coordinador, Carlos Romano, con el gusto de siempre de estar aquí frente a estos entrañables micrófonos de la radio universitaria. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar, yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador, soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. Y también los teléfonos 818-0923, 817-5115, 817-5117 para lo que gusten. Y son las 8 de la mañana con 9 minutos, las 8 con 9. Guillermo Manzano, de su libro Pudo Ser Peor, entrevistas, crónicas y reportajes, nos habla de pues una Jalapa que ya está un poquito lejos, 1929. Ayer hablábamos un poquito sobre los orígenes del teatro aquí en Jalapa, de manera muy escueta, ¿no? Muy general. Jalapa también es una ciudad musical, siempre lo ha sido, y desde aquel lejano 21 de agosto del 29, cuando la Sinfónica de Jalapa dio su primer concierto en el patio central de la Prepa Juárez y abrir paso a los mitos, ¿no? Las leyendas de Don Juan Herrera, Juanote, pasando por el jazz que llegó de Naolinco, Ambrón, los trabajos de Miguel Vélez, el maestro Vélez, Beto de la Rosa, Mateo Oliva, dos de ellos ya nos abandonaron, en la normal, ¿no? Pero para luego irse a la Universidad Veracruzana. Después con el rock llegó Timo de Campeche a dar un nuevo aire, La Huella, los Joao, ¿se acuerdan? Pues creo que esos todavía andan por ahí, ¿no? Y punto especial también son las publicaciones, revistas, periódicos. Se reproducen como hongos tras la lluvia prácticamente. Prácticamente cada individuo es escritor o periodista y publica sus textos. Por supuesto que la palabra del hombre, que ahorita está coordinada por Mario Muñoz, está en muy buenas manos, por cierto, es la decana de este rubro. Pero hubo una época no muy lejana en que todos los periódicos locales tenían suplementos culturales, o por lo menos una plana diaria. No había internet y quienes escribían realmente sabían lo que plasmaban, no como ahora con el boletín y términos pues muy, muy generales, muy comunes. Y no como ahora, que bajar de la red pues es lo único que hacen para autodenominarse periodistas culturales. Mucha información y poco reconocimiento, parte de una Jalapa que ya se fue. Hay mucho que hablar, ¿no? Los antros, la tasca, todo esto lo vamos a ir tocando a partir de este libro, que si usted lo quiere puede llamarle a Guillermo, que él mismo los vende, 2288-56-3040, 2288-56-3040. 8 de la mañana con 13 minutos, las 8 con 13. Héctor Aguilar Camín, en su entrega número 5 sobre la anatomía del motín, a mí me parece muy interesante esta serie de textos que nos aclaran un poquito, ¿no?, el origen y la génesis de estos movimientos sociales que estamos viviendo y de manera, yo diría que inédita aquí en el estado de Veracruz el fin de semana pasado. Una felicidad inesperada trajeron los motines, dice él. Volví con un sentido de urgencia al texto clásico de Elías Canetti. Elías Canetti tiene un texto clásico que se llama Masa y Poder. Fue un regreso deslumbrado. Quiero compartir con ustedes, o al menos un pasaje. Creo que encontrarán en algunas respuestas resonantes para los hechos de estos días. Dice así el texto de Canetti. Dice, una aparición tan enigmática como universal es la de la masa que de pronto aparece de pronto aparece donde antes no había nada. Puede que unas pocas personas hayan estado juntas. Ponga usted 5, 10, 12. Solamente. Nada se había anunciado, nada se esperaba. De pronto todo está lleno de gente, de todos lados afluyen otras personas como si las calles tuviesen solo una dirección. Primero son poquitos y luego muchos no saben qué ocurrió, no pueden responder a ninguna pregunta y sin embargo tienen prisa de estar ahí donde se encuentra la mayoría. Fíjate qué interesante. Uno tiende a ir a donde está la mayoría y uno quiere también que los que no están dentro del grupo se integren. Nos ha pasado en las marchas, ¿no? Hay una decisión, dice Aguilar, en sus movimientos que se diferencia muy bien de la manifestación, digamos, de una curiosidad habitual, ¿no? Se piensa que el movimiento de unos contagia a los otros, pero no es solo eso, falta algo más. Tienen una meta. Antes de que hayan encontrado palabras para ello, La meta pasa a ser la zona de mayor densidad, el lugar donde hay más gente reunida. Hay que decir algo más de esta forma extrema de espontaneidad de la masa. Allí donde se origina, en su mismo núcleo, no es tan espontánea como parece. Pero en el resto, si prescindimos de las 5, 10 o 12 personas que decíamos a partir de las cuales se originó, sí lo es. ¿Sí? Desde el momento en que se hace consistente, el grupo desea aumentar su consistencia, lo que decíamos. El ansia de crecimiento es la primera y suprema característica de la masa. Quiere integrar en ella a todo aquel que se pone a su alcance. Todo ser con forma humana puede formar parte de ella. La masa natural es la masa abierta. Su crecimiento no tiene límites prefijados. No reconoce casas, puertas ni cerraduras. Quienes se encierran se convierten en sospechosos. Abierta debe entenderse aquí en sentido amplio. Lo es por todas partes y en cualquier dirección. La masa abierta existe mientras crece. Su desintegración empieza apenas ha dejado de crecer. Interesante, ¿no? Bueno, ojalá que continúe esta serie, Aguilar Camín, porque está realmente reveladora, por lo menos para nosotros que acostumbramos luego ver las cosas de un solo lado, ¿no? Y todos estos asuntos, pues desde luego tienen varias aristas y hay que estarlos revisando. Bueno, los invito a una obra de teatro, Sintagma Teatro. Estrena La Lección de Ionesco. Esta es una obra de las clásicas del teatro del absurdo de Ionesco, muy montada en festivales y grupos profesionales y no profesionales. Las obras de teatro de Ionesco no pierden vigencia. Su particular sentido del humor, el modo de plasmar en sus historias la soledad del hombre, la insignificancia de la adoración a ídolos vacíos, entre otros temas, le han valido adquirir un carácter universal. En Xalapa hoy habrá oportunidad de conocer La Lección. Es un maestro y una alumna. Son los dos personajes. Con Sintagma Teatro, el estreno ha sido anunciado para las 8 de la noche en el Foro Torre La Fam de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana, en Belisario Domínguez, número 25. Perdón por el escándalo. Es la página cultural del Diario de Xalapa, que coordina nuestra amiga Celia Galloso. En este espacio se podrá ver en escena José Gora, Karen Mazur y Zuleima Hernández, dirigidos por Joana Cuevas, quien cuenta con la asistencia de Katia Lagunes. Para ser partícipes de este acto de humanismo, todos estamos invitados a disfrutar La Lección de Ionesco. Además de la función de hoy, habrá una más el domingo, este domingo a las 7. También ahí en el Foro Torre La Fam, Belisario Domínguez, número 25. La cooperación es voluntaria. Felicidades a los chicos de Maldito Teatro, seleccionados para un festival internacional de teatro. West Asfixia, de la agrupación Maldito Teatro, competirá por mejor obra y han sido tomados en cuenta para menciones especiales. Las jóvenes Dalia Rodríguez de Leo, por dirección destacada, y Mariana Hernández, por dramaturgia y dirección. Y bueno, nos da muchísimo gusto. Bueno, ya que andamos en estas, y con un saludo para nuestros revisteros y revisteras de allá del puerto de Veracruz y de Boca del Río, en el inicio de sus actividades artísticas, la Orquesta Filarmónica de allá de Boca del Río anuncia el primer concierto de su temporada de este año con obras de Wagner, de Hachaturian y de Beethoven, bajo la dirección de su titular, el destacado maestro Jorge Mesters. Y siempre hay una plática ahí que da previa Jorge Vázquez Pacheco, previa al concierto, allá en el Teatro Gutiérrez Barrios, en el ahí en Boca del Río, en el centro de Boca del Río. Bueno, por ahí hay algo más, pero al ratito les decimos. 8:20, 8:20. Pues todo el mundo está volteando para Estados Unidos a ver las barbaridades que sigue diciendo este hombre. Pero a ver qué dice un científico. Es decir, René Drucker, conocido científico y divulgador de la ciencia, muy reconocido, dice que este nuevo año se nos presenta con perspectivas que parecen preocupar a casi todos. Parecen, no, nos preocupan a casi todos. Desde luego, cada principio de año, cualquiera que recordemos, siempre está repleto de incógnitas. Es como si volteamos a la última página del capítulo de un libro, ¿no?, que estamos leyendo, y el capítulo que sigue parece anticiparnos algo nuevo, ¿no?, y lleno de sorpresas. En esta ocasión, el año nuevo sí traerá cambios, como ya lo han anticipado varios expertos en políticas públicas. Primero porque en nuestro vecino del norte se subirá al trono un personaje realmente detestable que no ha dado muestras de que nosotros los mexicanos le agrademos siquiera un poco. Y dentro de su poquísimo vocabulario, su palabra favorita es fantastic, fantastic, no sale de ahí, ¿verdad? Por otro lado, de acá de este lado tenemos un encargado del país que no tiene la mínima inteligencia, bolas, para enfrentar con valor y dignidad a ese execrable personaje. Pero como todo en la vida, nada es a 100%. De entre todo lo malo, hay cosas buenas y viceversa. A ver, vamos a ver. El señor ese que presidirá en Estados Unidos a partir del 20 de enero conjuntará una serie de estrategias que seguramente van a afectar a nuestro país temporalmente. Estos molestos efectos se deben principalmente a la histórica necesidad de depender hasta la asfixia de Estados Unidos. Nuestro comercio y relaciones estructurales están principalmente articuladas con los gringos, asunto que adolece económica y políticamente de una enorme miopía. Pero bueno, eso lleva años haciéndose y no se puede revertir, pero sí se puede corregir. ¿Y qué mejor oportunidad para nuestro país? Ahora, ¿no nos quieren allá? Pues voltemos la mirada hacia otras partes del mundo, y hay muchas. Pero además podríamos enfocarnos ahora sí en serio a nuestra economía interna. De esto empiezan a hablar, ¿no?, poco a poco, aquí los funcionarios públicos. Desarrollemos nuestras capacidades, que son muchas, dice René Drucker, científico. Y si nos ponen aranceles altos, hagamos lo mismo hacia ellos. Y además dicen los conocedores, los que firmaron el primer Tratado de Libre Comercio, no sé si es Rapuche uno de ellos, que no va a poder subir los aranceles porque sería violar el mismo leyes internacionales y además el mismo TLC. Primero se tendría que renegociar el TLC, no va a poder subir los aranceles así como al 30% que quiere, ¿no? Porque eso no es posible, hay una ley, hay normas de comercio internacional que no puede pisotear, porque si no va a meter en una bronca Estados Unidos que no se la va a acabar. Vuelvo a lo que dice Drucker. Yo el otro día, de manera muy así al bote pronto y superficial, porque pues no somos conocedores del asunto, dije, ¿por qué no hacemos un boicot? Aquí es difícil porque no nos unimos para eso. Nos podemos unir para otras cosas, pero para un boicot es difícil. En Estados Unidos, decíamos, las amas de casa se organizan muy bien para boicotear algún producto lácteo o de otro tipo, por la razón que sea. Pero se unen y nadie compra leche de tal marca o nadie compra X cosa. Y miren, René Drucker dice, a ver, ¿qué podemos hacer? Hagamos una gran campaña. ¿Cómo? Uno, que ya ningún mexicano vaya como turista a Estados Unidos, ¿no? Dejemos ir allá, dejemos de ir allá un tiempo. Hay muchos otros lugares a donde ir. Hay que hacer un esfuerzo porque, bueno, hay gente que tiene familia, el atractivo de algunos lugares de Estados Unidos para los niños, no sé, hay que hacer un esfuerzo, ¿no? No compremos ningún producto made in USA. ¿Qué nos va a pasar? No nos va a pasar nada. Hay muchos productos mexicanos. Dejemos de comprar vehículos estadounidenses, por ejemplo, hay muchas otras marcas. El señor ese quiere cancelar el TLC, pues hagámoslo. Podemos hacer acuerdos directos con Canadá y desde luego con otros países. Con el tiempo lo más seguro es que nos irá mejor. En fin, quizá la llegada de ese señor nos puede eventualmente zafar del yugo ese que tenemos con Estados Unidos y podremos ser aún más soberanos. Y cinco, que el gobierno impulse mucho al agro mexicano y quizá dejarán de querer emigrar mexicanos hacia Estados Unidos. Ahora, él es un científico, no es un político. También las cosas no son tan fáciles, ¿no? Incluso no sé si tenga razón en lo que está planteando, pero yo se los comento. Entiendo que todo esto no es fácil, mira, como si nos estuviera oyendo, ¿no? Pero no es imposible, dice René. Y sobre todo, de aquí a 10 años podríamos tener un mejor país, más independiente y sobre todo más exitoso. Sí, eso sí, es diversificar el comercio hacia otros países y aprovechando esta desagradable coyuntura en la que nos pone el gobierno entrante norteamericano, pues es una buena oportunidad para pensar en otros mercados. ¿Por qué no? Y es que lo que hay que hacer aquí es optimizar, es decir, cómo hacer a los mexicanos más competitivos. Esa es la pregunta. O sea, echarle muchas ganas a ser más competitivos. Esa es la cosa que hay que plantearnos para poder competir con otros países, ¿no? Tendríamos, vuelvo a la nota, desde ahora que hacer un movimiento político y social orientado a que en 2018 tengamos un inquilino en Los Pinos. Ah, ya sé por dónde va René. Quiere que uno de Tabasco llegue allí a la... Sí, porque siempre ha sido de López Obrador. Que piense más en el país y haga cambios en las políticas públicas, porque Peña Nieto, en lo que le queda, seguirá haciendo nada útil y va a tender puentes y querer negociar con Trump y se pondrá de rodilla tal como lo hizo cuando vino ese desdeñable personaje antes de su elección. Dice, adiós Nueva York, hola República Mexicana. Adiós Ford y General Motors, hola autos de otros países, adiós dulces estadounidenses, hola dulces típicos mexicanos, adiós Starbucks, hola café mexicano, adiós McDonald's, hola tortas de la esquina. Bueno, pues esto es lo que plantea René Drucker, con muy buenas intenciones, ¿no? Bueno. Ya casi son las 8 de la mañana con 28 minutos, 8 con 28. Carlos, buen día, nos llama por teléfono el señor Rogelio Hernández. Dice que 120 mil empleados sindicalizados de Pemex en la República Mexicana reciben 500 litros de gasolina cada mes, haciendo un total de 60 millones de litros mensuales. Según programa de noticias Todo el Tiempo de Raimundo Riva Palacio, además de que el señor presidente de la República tiene cuenta privada de no sabemos cuánto dinero y eso no puede comprobar gastos. Gracias, señor Rogelio Hernández, por su llamada. Vamos a ver qué nos cuenta el grillito revistero, que son nuestras cuentas en redes sociales, la cuenta, bueno, está muy activa la cuenta del @romano la revista en Twitter. Enrique Salmerón, ¿cómo estás, Enrique? Qué gusto en saludarte. Dice que en el patio de la Prepa Juárez fue la foto histórica que todos conocemos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, donde al frente está Juan Lomán. Ah, mira, sí es cierto. A propósito de la nota que leímos al principio de Guillermo Manzano, Te saludo con mucho gusto, Enrique. Y el primer concierto, nos dice perdón, de la orquesta fue en el Teatro Lerdo. Teatro Lerdo de Tejada, el miércoles 21 de agosto de 1929. Ah, qué tiempos aquellos. Más monos en la Xolot, la saludamos. Estela Casados, Jorge Machado, Corazón Jalapeño, así sale. Esteban Romero, Rosy Motejó, Isidro Alemán, Ace Fernández, Jauregui, Ana Vázquez, y ya nuestros amigos del Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero. Bien, 8:30 es la hora de la música. ¿Qué le pregunto a nuestro musicalizador? Y dice Chuchín que sí. Adelante. Ah, sí. Revista. Fíjense que esta preciosidad que acabamos de escuchar de Antonio Vivaldi, interpretada por esta mujer que se llama Cecilia Bartoli, que es una de las mujeres que pueden imitar los instrumentos musicales, tiene una voz realmente espléndida, ¿no? Y especial. Y a mí me da gusto que la haya escogido Chuchín, porque además del buen gusto que ha demostrado Chuchín para encontrar y poner a su disposición música, se suma el hecho de los cursos que están tomando aquí él y otros compañeros sobre apreciación musical, y en donde pues estamos aprendiendo cuestiones de las épocas, el contexto en el que se dan las músicas, los... el romanticismo, el barroco, lo clásico y todo esto pues tiene sus resultados, ¿no? Porque de ahí proviene que conocen a este tipo de músicos y de cantantes. ¿Y quién se beneficia? Pues el programa. Y si se beneficia el programa, pues ustedes. Y Chuchín también, ¿no? Tiene un reconocimiento cada vez mayor. Bueno, dice la señora Ana María Mesa, que nos llama por teléfono, que con respecto a la economía, que por qué no hacen lo mismo que hizo Cuba, que se levantó sin el apoyo de los gringos, que fue el apoyo de los rusos. No, lo que pasa es que ahora los rusos están con los gringos. Es que ya son otras épocas. Nosotros nos podemos levantar solos, que antes México era el primer productor de maíz, de frijol y otros... metales como el oro y la plata. Pues sí, pues ya lo dijo el presidente, ya se acabó la gallina de los huevos de oro, y esto de los huevos de oro, bueno, pues ha dado, ya sabe, imagínense nada más la cantidad de memes y de cotorreos acerca de esto, ¿no? Yo tiene esta es la opinión de Ana María Mesa. No somos autoridad para hablar del asunto, pero aquí pasamos sus mensajes con todo gusto. Saludos a Mateo Mendoza, que andaba, quién sabe dónde andaba, trabajando. No se había comunicado con nosotros, pero lo hizo ahorita en este momento para mandar una felicitación a todos los revisteros. Mi querido Mateo Mendoza, saludos, te extrañábamos. Nuestro grillito sigue, pero sí bien activo, grillito avisador de aquí de la revista. Claro, pues ya empezaron las felicitaciones para Chuchín, y es una felicitación extensiva para las personas que están dando los cursos, que luego les daremos los nombres de estos muchachos. Felicitaciones a Chuchín, maravillosa pieza, dicen los amigos del botánico Francisco Javier Clavijero. FG2 dice, hablando de boicot, no vayan tan lejos, podemos empezar en Jalapa, por ejemplo, cobro en plazas comerciales. Ah, qué lata con eso, de veras. Los de Plaza Américas, porque los demás sí respetan el hecho de que si tú compras algo, aunque sea de a 5 pesos, te sellan tu boletito y ya con eso no pagaste. Pero en Plaza Américas se niegan. Yo van 2 o 3 veces que oigo que el gobierno municipal ya dijo que no es posible que se cobre el estacionamiento de Plaza Américas. Y pues te lo siguen cobrando. Dices, oye, ¿a dónde me tienen que sellar? ¿Qué negocios o a dónde tengo que comprar para que me sellen y pueda yo no pagar como ya se estipuló en la norma? Pues no, señor, no sé de qué me habla. Usted aquí paga sus 20 pesotes. La única es que cuando va uno al cine te sellan el boleto y te ahorras que 5 pesos. Eso es. O vas a otra tienda y te las a Sambors y te descuentan 5 pesos. Y eso ya así como hasta te ven así feo, ¿no? Como diciendo, este tacaño viene aquí a pedir un sello de 5 pesos. Dije, sí, 5 pesos, no se los voy a dejar. Pero sí, no acaba el municipio de arreglar este asunto, ¿no? Américo, con muy buenas intenciones, lo hizo ya hace algunos meses y ya ven que ya iba y que ya iba y total que siempre no. Y ahora otra vez, creo que se ampararon, no sé qué hicieron. Y ahora otra vez, sigue igual, no se puede. Pero bueno, ya me hicieron enojar. Hay una persona que sale en el Twitter como Corazón Jalapeño y su comentario es: dicen que el patio de mi casa es particular, se lava y se riega como los demás. Toño Quinto, ¿cómo estás? Ahora sí me gustó la selección de Chuchín. ¿Cómo que ahora sí? Siempre está bien. Salvo cuando puso Arjona, causó cierto resquemor. Oh, es que tus revisteros son, hijo, mano, hay que tratarlos con pinzas. que espera que no busques la versión de cumbia de esto que acabas de poner. Ay, no te digo. Bueno. Mientras sigue sonando el grillito y se juntan más mensajes. En la revista Algarabía aparece una nota de Saúl Alejandro Sánchez sobre el miedo. Fascinantes hechos acerca del miedo. Nuestro mejor amigo y temible adversario, el cerebro, tiene centros especializados. Tiene genes, ¿no? Neuronas y diferentes, digamos, trucos enfocados en espantarnos y en administrar adrenalina, una sustancia que en algún momento puede o nos ha dado la oportunidad de sobrevivir. El miedo es un sentimiento que puede llegar a salvarnos, pero al dominar nuestra mente puede resultar... vamos a ver. Ya saben que la adrenalina, como nos lo enseñaron en la escuela, es una sustancia que secreta en el cerebro y que nos permite, en un momento de peligro, o enfrentar ese peligro o salir corriendo. Nuestro mejor amigo y temible adversario, el cerebro, tiene centros especializados, ¿no? Entonces, el miedo es un sentimiento que puede llegar a salvarnos, pero al dominar nuestra mente puede resultar contraproducente. Cuando el miedo nos obnubila, como dicen los chavos, ya valimos. A continuación, algunos de los datos insólitos, algunos espeluznantes sobre cómo el miedo nace y se manifiesta en cada uno de nosotros. La información que les vamos a dar es como un cubetazo de agua fría, que servirá para observarnos la próxima vez que las rodillas te tiemblen y empieces a palidecer. Cuando alguien se asusta de verdad por algo real o que ocurra en su imaginación y la víctima se encuentra dominada por los nervios, es posible que experimente algunos síntomas particulares: hiperventilación, inmovilidad, torpeza, toda reacción proviene directamente de una pequeñísima parte de nuestro cerebro. La amígdala, tan pequeña como una nuez, sigue siendo un órgano misterioso y entrañable. Los ratones entrenados a espantarse por sonidos específicos que se les ponen a los pobres, sonidos de descargas eléctricas, han revelado dos hechos acerca del centro cerebral del miedo. Uno, no importa cuándo se realizara el estímulo del sonido. Ellos, los ratoncitos, reconocían perfectamente de qué se trataba y se quedaban congelados, los pobres, al instante. Los investigadores han descubierto que ciertos grupos de neuronas dentro de la llamada amígdala, en el cerebro, están conectadas a automatizadas con recuerdos de la experiencia del miedo, que a partir de ello se aprende y se archiva. No confundir con las amígdalas de acá, de la garganta. Conoce el horror sobrenatural en la literatura. A ver, siguiendo esto, la mayoría de las veces que nuestro cerebro reconoce un caso, una situación, digamos, potencial de miedo, y que ahora lamentablemente es más recurrente por la inseguridad y todo, esta amigdalita toma control sobre nosotros. Todo se suprime y el cerebro únicamente se enfoca en otorgarle la respuesta que considere más apropiada. Qué cosa, ¿no? Los animales, por ejemplo, tienen la capacidad de obtener mucha información por medio de los sentidos. Los humanos no podemos equipararnos a ellos, pero esa habilidad persiste en nosotros. Lo que percibe nuestro olfato no es directamente el sentimiento, emoción, sino una señal química, y debemos saber que el miedo apesta, huele. Por eso dicen que cuando a uno le da miedo estar cerca de un animal, un caballo, un perro, ellos huelen y no les gusta. Esta capacidad posiblemente explique por qué otros pueden ser afectados por el susto individual, o por qué otras multitudes pueden asustarse y crear contingentes de pánico, porque esto huele, se contagia. Un estudio indicó que al poner una película de terror, por ejemplo, a un grupo de personas, todos hombres, en el grupo todos hombres, solo la mitad de ellos demostraron sentir miedo al ver las repugnantes escenas. Y por otro lado, a un grupo de mujeres, a quienes también les fue expuesta la misma película de terror, dieron resultados diferentes. Entre ellas había más tensión y mayor manifestación de miedo. Al final, la investigación arrojó que el miedo dependía del grupo, de cuál era la sensación que predominaba en el ambiente entre las personas para que demostraran reacciones de alarma o disgusto. Las mujeres indicaron ser un grupo de mayor sensibilidad y más receptivo en cuanto a las señales de emoción en oposición con el sexo contrario. ¿Y qué creen que puede ser hereditario según esta nota? Porque de acuerdo con el experimento sobre los ratones de laboratorio, estos ratoncitos están entrenados para asociar el olor del cerezo con las descargas eléctricas. Huelen cerezo, dice Chin, ahí viene. Y de forma impresionante, sus crías, así como las crías de las crías, también mostraban un comportamiento cauteloso cuando percibían el aroma del cerezo, a pesar de que nunca fueron expuestos a las descargas eléctricas, ¿no? Estas conductas pueden estar relacionadas con la epigenética, que es un mecanismo que modifica el código genético, activa y desaparece ciertos genes dependiendo del ambiente o de la experiencia de un individual. Las dos generaciones continuas a los ratones expuestos a este estímulo tenían cambios notables en su estructura genética. ¡Qué cosa! Sin embargo, desarrollaron respuestas interesantes al reconocer el olor, quizá porque esto les ayudaba a evitar aquello que sus parientes habían reconocido como una amenaza. Hay más puntos aquí en este artículo apenas llevamos 3 y son 10, entonces lo vamos a guardar aquí para el próximo lunes, continuamos. Si no se aguantan, consúltenlo en Algarabía, fascinantes hechos acerca del miedo de Saúl Alejandro Sánchez Blanco. Vamos y regresamos, faltan 10 minutos para que sean las 9. Seguimos en la revista. Esa también me salió bien ahorita que la bailé, fíjate. Ya tengo dos, la novena de Beethoven y esta. Bueno, se llama Grupo Sabor y Control, el Nietzsche del Callejón. Paco, ¿será cierto que el alcalde le teme a los dueños de esa plaza? Espero que no. José Martín, ¿cómo estás, José? Recomendación, otorgar la preferencia de compra a productores y empresas nacionales. Eso ya desde siempre deberíamos de hacerlo, ¿no? Es decir, como una práctica cotidiana. Apoyar el mercado interno. Ahora va a ser casi obligatorio, ¿eh? Vayámonos acostumbrando, yo digo. Lourdes Hernández Quiñones. ¿Cómo estás, Lulu? Qué gusto en saludarte. Corazón Jalapeño, saludos. Eres, bueno, muchas gracias por lo que nos dice aquí en la, con respecto al programa. Gracias, Corazón Jalapeño. Nacho Córdoba, Plaza Américas pertenece a Emiliano Zapata. ¿A poco? Pero entonces, ¿qué tiene que ver el ayuntamiento de Jalapa ahí? Oye, mira, sí ya me puso a pensar aquí, Nacho. La mejor coloratura es de Cecilio Bartoli. Cecilia Bartoli. Muchos saludos. Jorge Machado dice, ser competitivo significa adquirir competencias, es decir, prepararnos de forma en forma teórica, técnica, para ser los mejores. Esto también tenemos que hacerlo. Tenemos varias tareitas, ¿eh? Bueno, dice Pablo Bullosa en su libro El Corazón es un resorte, metáforas y otras herramientas para adquirir conocimiento. Ya hemos hablado un poquito de ello. Dice que es muy probable que los conocimientos de la mecánica se trasladaran a la fisiología, es decir, como una necesidad de explicarnos lo que para nosotros pues es desconocido, que somos legos en estas cuestiones de la información científica, y pues queremos explicarnos, ¿no? Cómo trabaja el cerebro, cómo trabaja el corazón, y entonces ocupamos ejemplos mecánicos o de plano metáforas para explicarnos. No sería nada extraño este tipo de transferencias, ¿eh? Porque, dice Pablo Bullosa, se intentaban con frecuencia en aquella época. Aquel pensador Thomas Hobbes, en la primera página de su introducción al Leviatán, publicado en 1651, se pregunta, ¿qué es en realidad el corazón sino un resorte? Y así se llama el libro de Pablo, El corazón es un resorte. Es decir, ¿qué es en realidad el corazón sino un resorte? ¿Y los nervios qué son sino diversas fibras? ¿Y las articulaciones sino varias ruedas que dan movimiento al cuerpo entero, tal como el artífice se lo propuso? Pregunta Hobbes. Él mismo define al Estado como un hombre artificial, aunque de mayor estatura, al Estado. Un hombre artificial, aunque de mayor estatura y robustez que el natural, para cuya protección y defensa fue instituido el Estado. Fíjate la manera que nos obligamos a explicarnos las cosas, ¿no? Al hacerlo, pues sí, imagínate, si te lo pregunta un niño, pues forzosamente tienes que ocupar esos ejemplos metafóricos, ¿no? Al hacerlo nos invita a trasladar nuestros conocimientos previos y firmes sobre lo que es una persona a nuestro conocimiento de lo que es el Estado. El propio William Harvey, a quien, como ya mencionamos, se atribuye el mayor mérito por su breve tratado sobre el movimiento del corazón al ocuparse del cerebro en otra de sus obras, que se llama Ejercicio sobre la procreación de los animales, se preguntaba lo siguiente: ¿es acaso el cerebro como el general de un ejército? ¿Los nervios que transmiten las órdenes, el coronel? ¿La médula espinal, el capitán? ¿Será que las ramas de los nervios son las que dan las señales a los músculos? ¿Serían los sargentos? ¿Los músculos, los soldados? ¿O es el cerebro el líder del Senado, digamos, que decide qué cosas útiles hay que hacer. Los nervios, los magistrados, ¿no? Las ramas de los nervios, los oficiales, los músculos, los ciudadanos, el pueblo. O de nuevo es el cerebro, el director de escena, y los nervios que marcan el ritmo. Los asistentes, apuntadores, los músculos, los actores, cantantes, bailarines. O de nuevo es el cerebro, el arquitecto. Los nervios, los supervisores de obra, las ramas de los nervios, los maestros de obra, los músculos, los albañiles. O de nuevo es el cerebro, el capitán del barco. Los nervios, el segundo de a bordo, las ramas de los nervios y así, ¿no? Las analogías sugeridas por Harvey entre el cerebro y la milicia, la nación, el teatro, la arquitectura y la navegación, iban a ser opacadas en los años venideros por una analogía mucho más contundente, como resultado de un avance tecnológico solo en apariencia modesto, que fue el minutero. El tiempo siempre había fluido como un río. No hacía tic-tac, tic-tac, tic-tac. Platón, en el Timeo, dice que el tiempo es una imagen en movimiento de la eternidad, que progresa de acuerdo con las leyes de los números. Pero aunque había números para los años y sus días, no había números que midieran el tiempo al interior del día. En el siglo IV antes de Cristo, cuando no dominaban ni siquiera sobre el centro y el sur de Italia y batallaban constantemente contra los etruscos, los romanos todavía dividían las horas del día solo en dos partes, antes meridiano y después de meridiano, es decir, antes y después del mediodía. No había más. Aunque los relojes de sol se conocían desde 3.000 años atrás, el primer reloj de sol adecuado a la orientación de Roma lo instaló el censor Quinto Marcio Filipo, apenas en el siglo II antes de Cristo. Junto a este colocaron un reloj de agua para marcar las horas en días nublados, pues ya no había sol, y durante la noche. Y también conocían los relojes de arena, pero todos dejaban mucho que desear. Séneca observó que era tan fácil que los filósofos de Roma se pusieran de acuerdo como que lo hicieran sus relojes. Y eso que solo medían las horas, no los minutos. Ni soñar con los segundos. En la Edad Media, los monjes dividieron el día en 7 horas canónicas, que eran los momentos fijados por la Iglesia para la oración. Y a partir del siglo VI, por influencia de San Benito, se acordó que estas horas fueran precisamente 7. Maitines o laudes, hora prima, hora tertia, hora sexta, hora nona, y se anunciaban con 4, 3, 2, 1, 2, 3 y 4 toques de campana. Por eso es que los primeros relojes europeos del siglo XIII o XIV, mucho más tardíos que los chinos, ni siquiera tenían carátula. Ya no digamos manecillas. Daban la hora haciendo sonar una campana y funcionaban como despertadores o timbres escolares. La palabra inglesa para los primeros relojes, clock, derivó del alemán glocke, que también quiere decir campana. Vamos a dejarla aquí, y luego continuamos. El libro se llama El corazón es un resorte, de Pablo Boullosa, editorial Taurus. 9:05, algo de música y Héctor Campos. Escucha mi son cubano. ella en mi vida, porque baila el son como en mi Cuba. Toda la gente que el barrio a ella admira, porque baila el son como en mi Cuba. Mulata, mulata, baila el son. Continuamos en la revista. Este grupo Melcochita nos acaba de cantar Mulata. ¿Cómo estás, mi querido Héctor? Muy bien, muy buenos días a todos. No sale el sol, ¿verdad? No, todavía no. Ay. Pero ya no hay tanto frío. Bueno, ¿qué nos cuentas? Espérame tantito, discúlpame. Sí, hola Carlos, dice Félix Galindo, la palabra siesta está relacionada con la división del tiempo, pues los romanos de la antigüedad dividían el tiempo en 12 horas y se escuchaba y se echaban un coyotito para descansar a mediodía, es decir, a la hora sexta. Ay, mira, ya viene la siesta. Gracias, Félix. Muy amable. Esos son nuestros revisteros. Muy bien. Antes de entrar a lo que les voy a contar, que escogí algo agradable ante tanta mala noticia. Algo muy corto que ya no me da tiempo. Yo voy a echarle porras a Ricardo Arjona. Y ya que está en tiempo ahorita lo de vas a perder tu tiempo en eso. Ahorita que está lo de Trump, póngale, escuchen la canción de Ricardo Arjona que se llama Ella y Él. ¿Cuál? Ella y Él. Ella y Él. Es una historia que le quedaría muy bien ahorita por lo que está de los gringos contra Cuba y contra todo el mundo de Trump. Me gusta Arjona porque casi hace cuentos. Él hace cuentos. Él tiene metáforas muy bonitas. En una canción dice, uno no está donde el cuerpo, sino donde más lo extrañan. Bueno, como ya no tengo tiempo, nada más les digo eso. Escuchen algunas canciones de Arjona. Ella y Él, Desnuda, ¿quién diría? Yo no he oído ni una, ¿eh? Él así es muy que bueno. Me lo voy a dejar de tarea porque pues ya me entró la curiosidad de quién es Arjona. Ricardo Arjona es un guatemalteco. No está en vivo, ¿no? Sí, estamos en vivo. Bueno, mis recuerdos. Para que se nos olvide un poco en los malos momentos. Recuerdo aquellos inviernos de 1975 hasta 1984, cuando salía de vacaciones con la familia que aquí formé. Se volvió como una tradición ir cada diciembre unos días a México. Conforme fueron llegando a nuestra vida las hijas, íbamos con la primera en un viejo Rambler Classic, luego en un Bocho y cuando ya estaban las tres en una vagoneta Datsun. Les hacíamos una cama como una extensión de su hogar con almohadas y cobertores, acostando el asiento trasero. Ahí mi esposa junto al equipaje, las tortas, el termo de café y el de chocolate, con alguno de los juguetes preferidos, las acomodaba para que siguieran durmiendo y las tapaba con una cobija. Vuelvo a aclarar que aún había estrellas cuando a las 5 de la mañana yo, al volante, mi esposa como copiloto y encargada de avíos y alimentación, y en el tocacintas Frank Purcell, Ray Conniff o Paul Muriat, deleitando el sueño de mis hijas, salíamos de la unidad Foviste. No había preocupación alguna. El país, sus comarcas, el ambiente y su gente eran seguros y tranquilos. Allá por Zacatepec o en la recta para Libres, comenzaban mis hijas a despertar y mi hambre también. Fina empezaba como jugando brisca a repartir tortas. Primero al piloto para que no desfalleciera. Mis hijas jugaban un rato entre ellas y luego comenzaba a escucharse, «Dame una de pollo, pero sin chile, mamá». O bien, «Yo quiero primero arroz con leche». Mamá, Pati se comió mi torta. Dame un huevo duro con mayonesa. Y la voz de la más chica. Yo quiero gelatina y chocomil. Mi mujer y sus tentáculos repartían. Si aparecía junto al camino alguna carreta de esas jaladas por un viejo jamelgo, me detenía y le preguntaba al campesino si podía llevarnos un rato. Allá iban felices mis hijas por la experiencia con el labriego. Cuando en algún llano encontrábamos uno de esos cascos de antiguas y solitarias casas abandonadas, bajábamos a tomarnos fotos mientras el aire frío cortaba. Les decía a mis hijas con un tono de misterio en mi voz, es muy posible que haya aquí monedas de oro enterradas por algún soldado que escapó herido de un tren donde un presidente de la República fue asesinado. Fíjense bien y me avisan, por si el viento hubiese dejado descubierto algún cadáver. Luego agregaba yo con aire de conocedor, muchos murieron en la huida con lingotes de oro embolsados y terciados en sus espaldas. Cuando estaban más interesadas mirando entre el monte que rodeaba aquella centenaria ruina y llegaba el aire con su suave ulular, les advertía, pero tengan cuidado con sus fantasmas, pueden andar por acá. Se subían como de rayo a la vagoneta, se tapaban, se abrazaban y reanudábamos ruta. Luego pasábamos a comprar un molcajete, una alcancía u otra artesanía o golosina. Nueces, manzanas, camotes, borrachitos, qué sé yo. Al rato estábamos frente a una barbacoa de mixiote y un café de olla en alguna fonda en Huamantla, Calpulalpan o San Martín Texmelucan. Más que vacaciones, era un viaje de destrampe alimentario. En Texcoco, mis hijas ya sabían que nos acercábamos a nuestro destino y animosas y contentas se ponían a cantar a tres voces, una tras otra, aquellas canciones de Vaselina con el grupo Timbiriche, Noches de Verano, Los Tristones y Amor Primero, que mi mujer llamaba la del Aquello que hay. Cerraban con Iremos Juntos con todos los juegos vocales de los coros, como son muy entonadas, hasta mi esposa y yo cantábamos. Un rato más tarde, y sin ningún cansancio, estábamos en el DF. Nos hospedábamos en el Monterreal, un hotel al que iba yo regularmente por asuntos de trabajo. Cómodo y económico. Lo sentía de buena suerte desde que salí bien del encuentro cercano con el tigre de Bengala de mi cuento Sal si puedes. El paseo obligado era andar en el metro, ir a Bellas Artes, en la Alameda por las noches, ver a todos los payasos, saltimbanquis y la luna en un telescopio por 5 pesos el tiempo que la luna quisiera. Luego subir al Latino a degustar un café y la inmensidad brillante de la ciudad esparramada en la lejanía como un arcón de joyas relucientes. Más tarde cenar o desayunar caldos de gallina con xenón junto a la XW para ver por ahí algún artista. Solo conocimos a Zamorita y a Loco Valdés. Después rodábamos a ver las luces navideñas. Otro día al Museo de Cera, al Zócalo, a Chapultepec, a su castillo y los espejos, y a lo que ahora es Six Flags. El temblor del 85 cortó ese paseo navideño, pero no mis recuerdos ni los de mi familia. Ese temblor trajo una época de vacas flacas, hasta que 11 años después, en 1995, cambió cuando un buen amigo me prestó su tiempo compartido en Avándaro. Entramos por Valle de Bravo, que es, en ese pueblo, frente al lago, una imagen de cuento campirano. Por su cielo, como zopilotes embellecidos, deambulan en vuelo reposado parvadas multicolores de parapentes que se lanzan desde las montañas fragorosas que lo rodean. Al llegar me metí con mi auto y toda mi familia a un campo muy exclusivo a preguntar cómo se volaba en esas tanchetas. Me dijeron que bastaba lanzarse con Don Chente, un instructor campesino, desde la montaña en la misma bolsa de su parapente. Pero olvidé el asunto cuando supe que esos papalotes de lona y aluminio con altímetro y variómetro valían casi el doble de mi auto. Dormíamos en una cabaña perfumada por los jocotes en su chimenea. Comíamos en el mercado con sus fondas relucientes de limpias, en mesas de floreados manteles aulados como de estos jarrones de flores hermosas, pero guisos mejores que en cualquier restaurante de lujo. Iba mi familia a conocer el pueblo de Santo Tomás de los Plátanos, cuya capilla es lo único que emerge como solitario testigo al centro del lago en la presa que lo cubrió y donde, contó nuestro guía, han visto a la sirena que ahí mora. Las siguientes vacaciones fueron 8 años después, en 2003, a Oaxaca, con mi hija menor. Nos invitó con mis padres a recordar esos andurriales. Visitamos Santo Domingo, la iglesia de bellos retablos multicolores en sus bóvedas y con filos dorados resplandecientes en sus santos y cuadros. Llegamos al milenario Tule, 45 años después que lo conocí con mis padres. En los mercados parecía yo perro en periférico de tantos platillos, moles y salsas de mil colores, tlayudas, carnes, escarabajos, hormigas y gusanos guisados ricamente. Puebleamos por los lugares casi conurbados con la capital a ver cómo crean maravillas de barro y de barro negro y los estrambóticos y coloridos alebrijes. Fuimos a Montalbán y a comer bajo grandes cobertizos humeantes donde echan tortillas de mano y sirve desde paletas de hielo de guacamole hasta tazones de chocolate y botellas de mezcal. En 2009, mis hijas con mi nieto nos llevaron a Campeche, mi otra tierra, en un 4K. Íbamos como lata de sardinas, pero valió la pena. Paramos en Catemaco, lago embrujante. Nadamos en las azules playas de Sontecomapan. Paseamos Nancillaga y la Poza de los Enanos. Y 2 mágicas noches admiramos en su laguna las lunas de octubre. Aparcamos el siguiente anochecer en los portales de San Pancho, en Campeche. Cenamos sopa de lima, pan de cazón y salbutes, viendo bailables de mi tierra. Rodamos por el bulevar de esas casas centenarias, de baluarte a baluarte, frente al mar, para que mis hijas y mi nieto sientan sus orígenes en ese puerto de piratas y pregones. Al día siguiente seguimos a Progreso, la tierra del Mayab, la cuna de mi esposa, la otra sangre que los formó. Mis hijas un día recordarán esta tournée y se la contarán a su descendencia. Lo sé porque los padres queremos enseñar a nuestros recuerdos a los hijos, y si no los tuvimos, crearlos como hizo mi viejo. En aquel entonces, al igual que hoy, no éramos ricos. Era yo un ingeniero feliz, no bien pagado como muchos en este país, pero alcanzaba para esos paseos. Esta Navidad ellas nos llevaron a aquel DF, a un hotel confortable cercano al Monterreal, que con ese nombre no existe y porque en su sexto piso alguna vez un fantasma nos asustó. Pero ahora no encontré ni siquiera el fantasma de la XCW. Quizás me perdí en aquel tango de sentir que es un soplo a la vida, que 20 años no es nada, pero sí, sí es algo. Estos son mis recuerdos desde esta mi otra tierra, la bella Jalapa. ¡Ay, qué bonito! Muy bien, Héctor. Fíjate, del Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero dicen, ah, los recuerdos de Héctor sobre la Ciudad de México son similares a los que vivimos con mis hermanos y mi papá. Sí, y a mí también me traen muchos recuerdos esto que estás planteando. Yo hace mucho que no voy al DF, ya creo que son como 5 años. Pero todos esos recuerdos de los caldos en Ono, sí, y todo eso. ¿Acuerdas? Uf, cómo no. Cuando iba Toño por ahí a pasear, me acuerdo, el día que conocí a Zamorita, era un chaparrito. Zamorita, sí, chaparrito. Y el Loco Valdés, hasta en la vida diaria, estaba igual de loco. Igual de sangrón. Oye, Héctor, pues muchas gracias. Pues esto fue lo que les quise compartir. No les quise hablar ya de Trump, que estoy muy de acuerdo con lo que dijo aquel el amigo este, que se va a salir de él del TLC. Pues salgámonos nosotros. Pues sí. Tenemos un mundo de opciones en este mundo globalizado. Para todo esto necesitamos estar unidos. Sí. Pero no estamos unidos. Tenemos que hacerlo. Esto es lo que tenemos que hacer. Bueno, gracias, Héctor. Muy bien. Si a ustedes les gusta el cine, ahorita estamos en el ciclo, el programa Cine Radio, que son capsulitas que pasan a diferentes horas y en diferentes días aquí a lo largo de la programación de la FM. Estamos abordando el tema de la historia del cine. Entonces, hoy pasa la cápsula a las 5:15 de la tarde y mañana sábado a las 11:15. Hoy 5:15, mañana 11:15. Son capsulitas de 4 minutos y les platicamos un pedacito de la historia del cine, de cómo empezó, del cine expresionista alemán, de los rusos, las primeras estrellas, Rodolfo Valentino, por qué se le llama Oscar al Oscar, en fin, todo eso muy ameno. Y como siempre, no es para que las anden buscando, pero si se las encuentran, yo creo que va a resultar agradable para ustedes. Muy bien. El señor Esteban Romero nos envía un saludo y a todos los del programa, y dice que investigó lo de la palabra saqueo y que sí, efectivamente viene de la Biblia por la influencia del diccionario de la Real Academia Española, está influido por la religión católica, que a su vez estudia la Biblia. De ahí viene la palabra saqueo y representa a los servidores públicos que saqueaban al pueblo de sus impuestos, con sus impuestos. Ah, mira, pues esta es sí, otra, porque saqueo era un cobrador de impuestos en la Biblia, yo tengo leído. Pero esto que nos decían de que tenía de que se encontró Jesús en un... Ah, sí, es que Jesús está dando un sermón. Como en una venta o algo así. Y viene así. Saqueo, creo que se cae, algo así, le dice a Saqueo, acércate. Ajá. Hoy voy a dormir en tu casa. Ajá. Y entonces a eso lo critica mucho la gente, ¿por qué se va a vivir por qué va a quedarse en casa de uno que es una persona que ataca al pueblo porque era el que cobraba impuestos? Ajá. Creo que de ahí se deriva el que saqueo signifique el quitar, el robar, el explotar. Bueno, pues qué gracias, Héctor, buen complemento de la información. Bueno, señoras y señores, ¿qué hago tú? ¿Me sigo o música? ¿Me sigo? A ver, platícame otra parte de tu vida. Sintagma Teatro, ya les dije, ¿no? La lección de Ionesco en la Facultad de Teatro. Litera Teatro inicia talleres, audiciones para próximos montajes. La convocatoria está abierta a niños y niñas de 6 a 16 años. Esto está muy bien. Ojalá que pongan ustedes a los niños en contacto con alguna de las manifestaciones artísticas. Definitivo. Yo tengo una hija que era muy tímida y cuando en la escuela llevó teatro, mi hija cambió totalmente. Se volvió una persona abierta, platicadora. O sea, el teatro tiene facetas muy especiales, además de la actuación. Sí, todavía hay algunos sectores que están prejuiciados. Yo acabo de oír a alguien, que ya hasta se me olvidó quién me lo dijo, pero decían, ay, no, el teatro no, porque quién sabe si los vayan a volver del otro lado y algunas cosas así, pero ¿qué dices tú? ¿Pero cómo es posible? Ahorita que dijiste, ¿no? Esto me acabo de acordar algo, y qué bueno que tengo tiempo. Yo quiero mucho a mi esposa, pero tenemos ya, vamos a cumplir que desde el 70 este tiempo, la quiero más de cuando eso, Pero es que mi esposa tiene un detalle muy especial que me mantiene enamorado. Hoy que me pasé a empezar a bañar, le digo a mi mujer, me llevo el radio y dice, no, déjame porque yo estoy oyendo a Romano. Digo, luego dices, ¿qué dijeron de mí? Y me estoy bañando. Y le digo, ¿y qué dijeron de mí? Mm. Está acostada con los ojos cerrados, me dice, que eres gay. Ah. Ese, eso lo tiene alguno. Sí, pero te dije que lo iba a oír. Me dijiste, no, no debe estar oyendo. Digo, chuchín. Esa ironía es la que me mantiene enamorado. Bueno, pues sí que tiene, ¿no? Sí. Pues no importa. Proyectan la vida del escritor cubano Reinaldo Arenas, el ciclo Miradas de La Habana, que lleva al espectador por las diferentes caras de la realidad cubana. Ah, sí, yo vi esa película. ¿Qué tienes que decir de esto? Reinaldo Arenas, es que es un escritor, era un músico, creo, pero actor, no me acuerdo, pero lo corren de la, lo hacen irse de Cuba porque era gay. Sí, era uno de los perseguidos, es uno, sí, de los puntos negros que tiene, sí, el sistema. Y hasta cubano, en Nueva York, ¿no? Ahí le empieza a ir como en feria, muy mal. Y sí, no es el único, está también Zenel Paz, varios escritores. Pues mira, las actuaciones son muy buenas. Está Javier Bardem, Johnny Depp, Olivia Martínez. Sí, yo ya vi la película. ¿Ya la viste? Sí, está muy buena. ¿Está buena? Sí, muy buena. La cita para conocer gratuitamente la historia de Reinaldo Arenas con los comentarios del cinéfilo invitado Elvis Aburto es en Jalapeños Ilustres, número 135, a las 6, en la Galería de Arte Contemporáneo de Jalapa. ¿Algún otro comentario, maestro? Vámonos. Nada más. Nos despedimos, pásenla bien, buen fin de semana, que gane el tiburón. Oh.